sé, pero sí, porque la tengo, no tengo plugin. ¿Qué? Sí que he estado grabando, ahora hago. Sí, lo puse para que me escuchases.